Tenemos una comunicación muy importante. Está en línea el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller. Buenas tardes, Carlos. Un gusto, como siempre, saludarlo en la 530. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos en un día tan especial, en donde, bueno, estamos conmocionados, pero por otro lado, atentos a la agenda. Mañana hay una reunión importante al mediodía, ¿no?, convocada en la Cámara de Diputados. Sí, efectivamente, una reunión que ha convocado el bloque del Frente de Todos, del que formo parte, y que esperamos tenga una masiva concurrencia, que no sea solamente el oficialismo, sino el conjunto de los integrantes y las integrantes de la Cámara de Diputados, porque efectivamente el objetivo es repudiar lo que ha sucedido y reafirmar la vocación democrática y el diálogo como forma de convivencia más allá de la existencia de diferencias, porque efectivamente el Parlamento es un lugar para debatir las diferencias, pero eso no tiene que dar lugar a los excesos de los discursos cargados de odio y de violencia, al uso de calificativos descalificantes y cosas por el estilo, que van creando un ambiente, porque esto que pasó ayer no es un hecho suelto. Yo no sé si es un plan, porque eso lo sabremos, la investigación, yo no me quiero poner en detective, pero que hay un caldo de cultivo que se va generando con todas esas declaraciones y con todos esos calificativos y esos exabruptos y con todas las barbaridades que dijo el fiscal en su famoso alegato y todo lo que se reproduce en los medios y todo lo que algunos de los referentes de eso que se llama oposición utilizan y que hablan con adjetivos no calificativos sino descalificativos todo el tiempo, van creando un clima. Yo le decía a un colega de ustedes, que tomaba un ejemplo que se me ocurrió, digo, cuando mataron a Luther King no fue un hecho aislado, había en Estados Unidos un clima de violencia racial, de enfrentamiento que efectivamente era el caldo de cultivo y creaba las condiciones para que pasen ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces creo que tenemos que reflexionar todos y todas, y sin bajar ninguno sus posiciones respecto de las cosas que nos dividen, que son las cuestiones que tienen que ver sobre el modelo de país, sobre el rol del Estado, sobre cómo se acumula y cómo se distribuye la riqueza, e infinidad de cuestiones que en las que tenemos diferencias profundas en algunos casos y de matices en otros, y que hay que seguir debatiendo, y que debe ser la voluntad popular con la construcción de esas mayorías la que va determinando cómo se avanza en cada tema, pero poniéndole un límite al odio, a la intolerancia, a la barbaridad que no puede de ninguna manera ser aceptable. Cuando usted dice entonces que esperan que esta reunión sea convocante, esperan que asista parte de la oposición y que asistan otros referentes que no pertenecen directamente a la Cámara de Diputados, pero que son representativos o tienen una identidad clara. No, estoy hablando de todos los que son diputados y diputadas. Todos, bien. La reunión de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Hay otros ámbitos. En este mismo momento estamos viendo, Alejandra Darín está comenzando, sí, a leer el documento, que yo por ahí creo que es más importante que la nota que me estás haciendo, ¿no? Bueno, ahora vamos a tomar también la tele, pero Heller, queríamos, por supuesto... No porque no tenga ganas de seguir hablando, digo, porque me parece que ahí hay un escenario también muy muy plural, muy diverso, que creo que... Si quiere lo podemos tomar ahora, lo podemos tomar ahora mismo, a ver si podemos hacer... Dale, a ver. Bueno, vamos a tener un minutito para acomodarnos técnicamente, Carlos, y que usted pueda redondear también lo que nos estaba comentando. Entonces, bueno, todos los diputados y diputadas. es esto que estamos diciendo. Le hago una consulta, Carlos, al respecto de la concurrencia de los bloques opositores. ¿Tuvieron algún tipo de contacto ustedes con los responsables de los bloques? Perdón, primero no lo sé porque no es algo que me corresponde a mí. En todo caso, son tareas que le corresponde a las autoridades de la Cámara. Yo soy diputado. La Cámara tiene sus autoridades que son las que hacen ese tipo de cosas. Contacto hay permanentemente. Bien. Pero las decisiones de concurrir o no concurrir no dependen de los contactos, dependen de las decisiones políticas que tomen esos espacios. Uh-huh. Ojo que la oposición no es solamente Juntos por el Cambio. No, por supuesto. Hay otros espacios no oficialistas que evidentemente yo espero que mañana estén también así presentes, ¿no? Bien, ahí tenemos a Alejandra Darín. Si usted quiere compartirlo con nosotros un instante nada más, y continuamos, Heller. Bueno. Principal dirigente política del país. Nadie que defienda la República puede permanecer en silencio o anteponer sus diferencias ideológicas al repudio unánime que esta acción depara. No hay manera de relativizar ni minimizar un intento de magnicidio. La solidaridad y el repudio de dirigentes de toda América Latina, de los Estados Unidos, de Europa y del Papa Francisco muestran que el mundo comprende cabalmente la gravedad de lo ocurrido. Ahí está Heller comenzando el acto, la lectura del documento tal cual usted lo señalaba. Y le queremos agradecer un montón que se haya hecho este minutito para atendernos. Y bueno, esperamos tener ocasión de verdad de volver a conversar con usted largo y tendido en un clima de mayor tranquilidad, ¿verdad? Me parece que sí, pero bueno, esperemos que también todo esto, esta enorme movilización popular que hoy no es solo esto que está pasando en la Plaza de Mayo, sino en toda la plaza del país, sea un llamado de atención y un punto de inflexión en esto que estamos hablando. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. El diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, pasó por la vuelta completa acá a la 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo.